Rueda Radio. Con María Jiménez. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Rueda Radio. Hoy nos acompaña Francisco José Jiménez, alumno de cuarto curso de Comunicación Audiovisual y Periodismo. Francisco ha trabajado en el decanato de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, colaborando en la gestión de las actividades culturales del centro. Recibámosle con un fuerte aplauso. Buenos días, Francisco. Gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy contamos contigo para tratar un tema que ha revolucionado las redes sociales, el apagón cultural. Una reivindicación provocada por la negativa del Ministerio de Cultura de tomar medidas específicas ante la crisis de la COVID-19. Francisco, cuénteme, ¿cómo ha vivido este reclamo? Bueno, a mí desde una primera instancia las palabras de nuestro ministro me parecieron bastante desafortunadas y pienso que el sector de la cultura hay que protegerlo de manera ineludible, vamos. En ese caso, ¿usted en qué postura se encuentra? Por supuesto, a favor de aquellos que se han manifestado. Como todos sabemos, por supuesto, la prioridad ahora es sanitaria y humana, pero el momento de reivindicarse le aseguro que no será cuando no exista industria. Entonces, ¿crees que el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de atender las singularidades del sector pudo estar promovido por toda esta polémica? Evidentemente, desde la sociedad, el sector de la cultura ha hecho presión y creo que en este caso hemos sabido llegar al gobierno. Por otro lado, Francisco, si se consiguieran planes de ayuda a las diversas industrias, como puede ser en la cinematográfica, editorial o teatral, ¿esperas que obtengan las mismas ayudas que las dadas a las federaciones deportivas, las cuales se estiman de 50 millones de euros? Creo que el deporte en nuestro país ocupa un papel hegemónico y ni de lejos llegaríamos a esos niveles. Bueno, un caso más relacionado podría ser las subvenciones que el gobierno ha concedido a las televisiones privadas y a los medios de comunicación más rentables. ¿Crees que es una acción acertada por parte del gobierno? Es cierto que los medios de comunicación privados también están dentro del sector de la cultura. Son mucho más de entretenimiento, como todos sabemos, y al final no hagan otra cosa que favorecer al oligopolio del mercado audiovisual. Es un planteamiento que da mucho que pensar. En esta sección hemos podido conocer la significación que tiene la cultura en España, debido a esta situación crítica por la que estamos pasando. Como bien ha dicho Francisco, el momento de reivindicarse no va a ser cuando no exista cultura. Muchas gracias por venir, Francisco. Gracias a vosotros por dar voz. Me despido, soy María Jiménez y esto ha sido Hablando con la Cultura.